El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. La tradición narra que en la vida del último de los apóstoles, el último de los apóstoles fue San Juan Evangelista, el único que no murió mártir, según la tradición. San Juan Evangelista es el autor del Evangelio que recién leímos, donde nos trae esas hermosas palabras de la última cena, con el último y el gran mandamiento que dejó Jesús. Ámense los unos a los otros. San Juan Evangelista es el autor del Evangelio de San Juan, de las cartas de San Juan y del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y se narra que al final de su vida llegó a ser casi centenario, llegó casi los 100 años San Juan Evangelista. Se pasaba el día bajo un árbol en la ciudad de Éfeso, con algunos de los discípulos que quedaban ya suyos, no de Jesús. Él era el último de los que había quedado con vida. Y los discípulos de San Juan Evangelista iban a verlo y le preguntaban siempre con curiosidad, como también uno preguntaría, si fuiste el último que conoció a Jesús, ¿alguna cosa tiene que haber distinta de lo que está en los Evangelios? Contanos alguna cosa más. ¿Qué más decía Jesús? San Juan, ya con 100 años más o menos, miraba hacia el cielo, hacía memoria y decía, sí, hay algo que Jesús decía. Y todos miraban y bueno, ¿qué fue lo que decía? Jesús decía, me acuerdo, decía esta frase: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Los discípulos de San Juan casi como que se iban un poco decepcionados. Ya, esto ya estaba en el Evangelio que él había escrito. Cuando comenzaban a retirarse, San Juan les decía, no, vengan. Hay algo más. Ay, vamos, rápido, ahí está. ¿Qué decía? Sí, me acuerdo. Hay algo que también decía, muy importante. ¿Qué era? Él decía, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y así jugaba con sus discípulos. No es que estuviese loco, no es que le hubiese agarrado una demencia senil, lo hacía a propósito. Repetía una y otra vez la misma frase, porque este es finalmente el mandamiento. Jesús lo dice en el Evangelio: Este es mi mandamiento. En el Evangelio de San Mateo, ustedes van a recordar ese episodio real de un joven que va corriendo, se postra a los pies de Cristo y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice simplemente: cumple los mandamientos. Termina el episodio, ya lo he hecho desde la juventud. Ahora, si quieres ser perfecto, dice Cristo, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo y después sígueme. Pero basta con cumplir los mandamientos para alcanzar el cielo. Tres cosas hay que considerar entonces en el Evangelio que recién escuchamos. En primer lugar, el amor de Dios. Dios me ama. Ah, sí, padre, chocolate por la noticia. Dios me ama, lo aprendí en el catecismo. Sí, pará. Pero ¿cuántas veces nosotros vivimos como si Dios no nos amara? O vivimos sin sentir el amor de Dios. A veces en nuestras vidas nos pasa, y si no nos pasa, nos va a pasar, porque no somos ángeles, que uno a veces se siente como alejado de Dios. Se siente como los discípulos que estaban en la barca en el momento de la tempestad. Parece que Cristo está dormido en mi vida. Que no me escucha, que no lo siento cuando rezo. Dios a veces es como un niño que le gusta jugar a las escondidas. Pero porque alguien esté escondido no significa que no esté. Dios me ama porque me ha creado en primer lugar. Me ha redimido con su divino Hijo, la segunda persona que se hizo hombre por mis pecados. Me ha hecho cristiano. Podríamos haber nacido todos nosotros en países budistas, paganos, ateos, musulmanes. No, Dios me hizo cristiano. Con mis mil fallas, con los pecados de todas las semanas. Pero Dios me ama porque me creó, me redimió y me sigue salvando en cada confesión. Aunque yo a veces no lo sienta, aunque a veces parezca que Dios está dormido, Dios me ama. Y no hay cosa más linda para una persona cuando va creciendo y se va quedando solo que sentirse amado. Uno lo experimenta. Cuando uno se va haciendo más grande, con más cruces, no importa la casa, no importa los autos, no importa nada, importa sentirse amado. Y cuando falte todo, Dios todavía queda, el amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones, decía San Pablo, por el Espíritu Santo que se nos dio, que se nos ha dado. Primera cosa entonces, Dios me ama. El amor de Dios. En segundo lugar, no el amor de Dios. Cambiemos una preposición. El amor a Dios. Yo amo a Dios. Vas por la calle seguramente y preguntás a cualquier persona. Bueno, algún rayado va a haber seguramente, pero en general te van a decir: ¿vos amás a Dios? Sí, yo amo a Dios. Ajá. Veamos el Evangelio, vamos a repasar. Somos oyentes olvidadizos, decía San Pablo. Permanezcan en mi amor, dice Jesús en el Evangelio de hoy. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. No basta con amar con la boca. Sí, amo a alguien. Este pueblo me honra con los labios, decía Jesús en el Evangelio de San Mateo. Pero me desprecia con el corazón. ¿Quién de nosotros que está acá, si le dicen a alguien, te amo, te amo, te amo, pero no hace lo que a aquella persona le agrada, no se siente en su corazón como un hipócrita? Como ese novio o esa novia que le dice a alguien, te amo, te amo, pero por dentro dice, no importa, son palabras vacías, palabras nada más, que se lleva el viento. El amor se demuestra más en las obras que en la palabra. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Cómo voy a amar a Dios si yo estoy lejos de los mandamientos? ¿Cómo voy a amar a Dios si yo hago de los mandamientos como si fuera que cuando uno va al restaurante y dice, acá trae usted, ¿tienen el carré de cerdo con puré de manzana que tanto me gusta? Sí. ¿Y con qué viene? Y viene con papas, no sé. No, es que a mí las papas no me gustan. No, es que pasa que el plato viene con papas, no. No, no, es que me gusta esto, pero es como si uno eligiera los mandamientos según la carta de un restaurante. Y hacemos de la vida cristiana a veces los mandamientos a la carta. Este me gusta, pero este pasa, ¿eh? No, a ver, sí, no mentir, bueno, ¿quién no miente? No somos perfectos. Este lo paso, este no va, este no va. A ver, tengo que rezar todos los días. Bueno, pero tengo tantas cosas para hacer. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para llegar al cielo? Cumple los mandamientos. El amor nuestro hacia Dios. En tercer lugar y último, a veces Dios a muchos de nosotros se nos plantea como algo muy abstracto. Dios, a Dios lo tengo al lado. ¿Cómo que a Dios lo tengo al lado? ¿Cuándo, maestro, te vimos sediento o hambriento, desnudo o pobre? Os aseguro, dice Cristo, que cada vez que lo hiciste con uno de ellos, a mí me lo habéis hecho. Vestir al desnudo, dar de comer al que tiene hambre, dar de beber al sediento, visitar a los enfermos, visitar a los presos. De ahí, de modo místico, misterioso, también está Cristo. Amo al prójimo y entonces estoy amando a Cristo. Esto es importante que uno lo entienda. Yo amo al prójimo cuando es amigo mío y lo quiero. Es muy fácil. Es facilísimo amar a mi hijo. Es facilísimo amar a mi esposa. Es facilísimo amar a mi suegra. Bueno, a mi suegra no tampoco, capaz que no tanto. Pero es fácil amar a la gente que uno quiere. Es facilísimo. Es fácil ver a Cristo en la gente que uno quiere. Claro. ¿Cuándo es difícil ver a Cristo? Y cuando hay gente que me ha hecho el mal. Cuando hay gente que me ha hecho el daño. Es ahí cuando Cristo de vuelta juega a la escondida. Yo tengo que amar al prójimo. No solamente por el prójimo, sino por lo que hay de Dios en el prójimo. Tengo que intentar ver en la cara de esa persona que me ha hecho el daño, la cara de Jesucristo. Y decirle, te hago el bien a vos, infeliz, porque intento hacerle bien a Cristo, porque quiero ser cristiano. El problema está en que a veces Cristo no nos muestra su rostro hermoso. Eres el más bello de los hombres, dice el Salmo. No nos muestra el rostro hermoso en aquella persona que me ha hecho el daño. No me muestra sus ojos, que tienen que haber sido los más hermosos, nacidos de la Virgen María. ¿Cómo van a ser hermosos los ojos de Jesús? No nos muestra sus labios. No nos habla con sus palabras. A veces uno ve en el prójimo, sobre todo en aquel que más me cuesta, lo más feo de Cristo. Ve la herida sangrante en la pasión. Ve la uña destrozada por un pisotón. Ve el pelo sucio, lleno de sangre, porque fue arrojado por el piso en el momento de la flagelación. No vemos lo más lindo de Jesús. Vemos en el prójimo que nos cuesta tratar lo más feo, pero también ahí está Cristo. Cuesta ver en un enfermo también a Cristo. Cuesta ver en un pobre. Cuesta ver en un enemigo a Jesús. Pero es ahí cuando uno tiene la medida del amor. Y uno se da cuenta si uno realmente está viviendo como Dios manda o como yo mando, como cada uno quiere mandar. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Pues ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y entonces ahora uno entiende por qué al final de la vida San Juan Evangelista, ya con casi 100 años, repetía siempre lo mismo. Hay una cosa más que decía Jesús. ámense los unos a los otros como yo los he amado. Uno tiene que pedir siempre en la oración, no solamente llamarse cristiano, sino intentar vivir como Cristo, aunque tengamos todos nuestras fallas, para que sintamos el amor de Dios, amemos a Él y sobre todo lo amemos en los hermanos que más nos cuestan. Pidamos esta gracia a nuestra Madre, la Virgen Santísima. Ave María Purísima.